vamos a conocer la opinión de los desarrolladores acerca del nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Estoy hablando de iOS 8.2. Conectamos en Sevilla con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaracigas.net. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume. ¿Cómo valoras esta nueva actualización de iOS? Bueno, la versión 8.2 está muy centrada en el uso del Apple Watch. Han resuelto unos cuantos problemas de seguridad que tenían pendiente de la 8.1 anterior. Y sí se ha optimizado bastante lo que es la fluidez para, por ejemplo, el iPhone 4S y algún tema de gestión de comunicación y gestión de conectividad de Wi-Fi y demás. Pero a nivel de interfaz de usuario no hay demasiadas novedades. Por ejemplo, en el tema de accesibilidad no hay demasiadas novedades, ya que aquí se han centrado principalmente Apple y hay que comprender que el problema es que están trabajando en dos versiones a la vez. Mientras que los usuarios de a pie están con la 8.2, los desarrolladores estamos con la 8.3 en beta 2. O sea que yo he estado conviviendo con la 8.2 beta y la 8.3 beta. Vamos, eso ya es la locura. Pues sí. Entonces, comentar que esta 8.2 está centrada en el Apple Watch y solucionar problemas de seguridad, sí. Pero será la 8.3 la que traerá más novedades para el usuario a la hora de interfaz. iOS 8.2 también viene con dos nuevas aplicaciones. Sí, el Apple Companion, que nos permite emparejar un dispositivo Apple Watch y configurarlo, transmitiendo nuestras preferencias de accesibilidad y de interfaz, así como personalización específica del dispositivo. Y la aplicación de actividad, si te digo la verdad, es que todavía no he podido ni probarla. Tranquilo, porque sabemos que vas a tope de trabajo. Jonathan, también hay novedades en HealthKit. Sí, HealthKit se ha optimizado para ser compatible con Research HealthKit. Y aparte, el tema de las unidades de medidas, por ejemplo, de diastólica, siastólica, que había incompatibilidad entre las mediciones europeas y de Estados Unidos y otros países. También, por ejemplo, se han incorporado ciertos patrones de parámetros de salud. Por ejemplo, si tú metes ciertos valores, de nivel de azúcar en sangre y demás, pues aparecen marcados como de preocupantes y demás. Recordemos que estos dispositivos no están diseñados por ahora para hacer diagnóstico, pero sí van a representar la información introducida de forma más clara para el usuario. Y para terminar, ¿qué otras novedades nos aporta iOS 8.2? Pues principalmente que, por ejemplo, Safari se ha optimizado muchísimo para una navegación más rápida. Mejor estabilidad, que eso sí es cierto que se ha mejorado con respecto a la 8.1. Ya esos cuelgues de WhatsApp no aparecerán, o algunos cierres de aplicaciones de forma repentina, pues están mejor controlados. Sí es cierto que todavía aparecerán algún que otro cuelgue, porque hay aplicaciones que, recordemos, no están optimizadas para iOS 8, y se está forzando a que se ejecute en él. Pero bueno, muchas de las aplicaciones que muchos usuarios se quejaban de que iban muy mal en 8.0 y 8.1 van a ir mucho mejor en 8.2. Bien, pues Jonathan, gracias por atendernos y valorar la nueva versión del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, iOS 8.2. Gracias a vosotros y nada, recordar a todos los oyentes que si quieren seguir leyendo noticias sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías pueden leerme en mi blog, que es www.programaracigas.net. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.